quiero dejarte de amar. Oye siempre mi voz, te lo ruego, no me quiero de tu lado apartar. Oye siempre mi voz, te lo ruego, no me quiero de tu lado apartar. Este mundo cargado de engaño y de tanta maldad, yo no quiero que me lleve cautivo el pecado, pues a Dios para siempre prefiero. Me lleve cautivo el pecado, pues a Dios para siempre prefiero. Siempre orando a Dios viviré, siempre a Él llevaré esta queja, de su lado no me apartaré, siempre a Él llevaré esta queja, de su lado. Señor, perecer. Quiero siempre estarme contigo. No me dejes, Señor, perecer.